conocí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma. Crecí y el descaro lo aprendí por ahí por Barcelona. Perdí mi lengua en París, mi tiempo en L.A., los hills en Milán, la sonrisa en UK. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés. Seré tu reliquia, soy tu reliquia, seré tu reliquia. Perdí la fe en DC y la amiga en Bangkok, mal amor en Madrid y en México el blond, la mala hostia en Berlín y el acta en Granada. Perre nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires. En Japón lloré y mis pestañas deshilé, y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé. Pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también, la pureza está en mí, está en Marrakech. Soy una santa, pero estoy blessed. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés. Seré tu reliquia, soy tu reliquia. Huyendo de aquí, como